Apóyanos con una donación mínima de $1 a nuestra tarjeta en Cuba. Utilice su plataforma de pago favorita en el extranjero. En Cuba, por transfer móvil o en zona, se aceptan CUP con mínimo de 120. En el botón verde y azul, más abajo, está el número de la cuenta a través de seno.z.fm/radio/CBC Radio, o sea, CVC Radio. Pero, si te complicas mucho, visita nuestra página en Facebook, CBC Radio Pleca Online, que como se escribe, CVC Radio Pleca Online, en inglés, en línea.